dices que tu amor no se merece. Al que intentas olvidarlo y ya no puedes. El que dices que te ama y que te miente. Al que buscas en tus noches de locura. Él te lleva con un beso hacia la luna y vuelas alto en sus brazos, muy alto. Yo sé que como nadie él te enamoró, aunque otro te haya dado más amor. Y sé que si pudieras tratarías de olvidarlo. ¿Qué ha hecho con tu pobre corazón? Que viene y se va como un ladrón. A veces te enloquece hasta el delirio. Pero algo debe haber en su interior. ¿Será por eso que él te conquistó? ¿Será algo bueno al fin y al cabo que sigues enamorada de él? Ese que te arropa y que te mueve y hace de tu vida lo que quiere. Aunque no lo comprendas, siempre vuelves con él. Dices que tu amor no se merece. Al que intentas olvidarlo y ya no puedes. El que dices que te ama y que te miente. Al que buscas en tus noches de locura. Él te lleva con un beso hacia la luna y vuelas alto en sus brazos, tan alto. Pero algo debe haber en su interior. ¿Será por eso que él te conquistó? ¿Será algo bueno al fin y al cabo? Y que te envuelve y hace de tu vida lo que quiere. Aunque no lo comprendas, siempre vuelves con él.